Estamos viendo un pequeño adelanto, un vídeo de Santi Bertomeu, que va a ser uno de los protagonistas, que va a estar este próximo sábado en el Festival Jólica en Corella. ¡Venid entonces, garetes! ¡Comencé la gira! ¡La primera de 2015! ¡Amor de energía! ¡La primera foto en familia! ¡Foto de toda la carpa! ¡A seres valientes! Vamos a poder dialogar con Mario Cornago o su organizador. Mario Cornago, bienvenido a Radio Tuela Radio. Hola, muy buenas. Encantado de saludarte. Estábamos viendo un vídeo, fue del año 2016, de uno de los cabezas de cartel de que nos vamos a encontrar este sábado en Corella. Creo que es así, ¿no, Bertomeu? Señor, es parte del Tallarino Tour y Santi Bertomeu va a venir desde Alicante y vamos a tener el orgullo de poder traer a una de las grandes revelaciones del mundo de la fiesta nocturna en el Mediterráneo, Tallarina on Tour. Que Tallarina on Tour, para que nos podamos hacer una idea, a mí me han dicho que se dan de comer tallarines que cortan el pelo en medio del escenario. Sí, eso es completamente cierto. Y, por supuesto, si la banda de sonora de la vida tenía que ser la música, Tallarina on Tour, pues tenía que darle ese toque de locura, ¿no? Hablamos con Mario Cornago, que es organizador. Recordamos que este festival Jólica, Festival Jólica Color, que se va a realizar en Corella este próximo sábado, está producido por Burkor Producciones, con los patrocinios de Desperados, que es una marca de cervezas, CaixaBank, Diario de Navarra y FCC, y que nos encontramos un proyecto empresarial muy importante. Podríamos denominarlo como el mayor evento musical en este transcurso del año. Quitamos, por supuesto, las fiestas patronales de cualquier localidad, pero por hablar un poco de cifras económicas, de personas que van a estar trabajando en el evento, en fin, ¿qué datos nos puedes ofrecer, Mario Cornago, organizador del evento? Bueno, podríamos hablar de un presupuesto de más de 135.000 euros y 140.000 euros aproximadamente, más impuestos, y esto va a repercutir y va a tener una retroalimentación económica a toda la zona, y por supuesto a la localidad donde se va a celebrar, Corella. Estaríamos hablando de un impacto de unos 300.000, 600.000 euros que pueden ir directamente a la localidad, a Corella. En Jólica Festival, pues, además de hacer 500 puestos directos que vamos a crear, pues desde montaje, artistas, hoteles que estamos subcontratando, otras empresas subcontratadas, propios negocios locales que estamos intentando atraerlos al evento, que no estamos tratando de traer gente de fuera de tema de hostelería, va a estar dentro del hotel del festival La Cabaña, va a venir también incluso una peluquería. Queremos dar ese impacto también a la zona, que ya que este gran proyecto que estamos con tanta ilusión creando, intentar marcar que se está haciendo aquí en la Ribera de Navarra y sobre todo dejar el dinero aquí. Eso es un poco lo que estamos intentando fundamentalizar. Mario, ¿cuántos años tienes? Yo, 18 años. 18 años tiene Mario Cornago, ahí donde lo ven, acompañado también por sus padres, que siempre lo has dicho, que lógicamente son los creadores de Burkor Producciones, pero entendemos que este proyecto ha nacido dentro de tu corazón, ¿no? Ya lo creo. Yo soy músico desde pequeñín, lo he vivido en casa, de parte de mi padre, de mis abuelos, lo he vivido desde pequeñín. Y pues al final, como adolescente que soy, pues un proyecto así, pues se encaminaba a hacer algo fuerte y en función de toda esta ilusión pues se creó Jólica y mes tras mes, ver toda la gente que nos está apoyando pues se convierte en un sueño, de cualquier adolescente. Personas que están trabajando, cifras que nos has hablado, en fin, algo que es importante, que estamos hablando de que, lógicamente, la seguridad es algo principal. Como sabes, hay una polémica elevada en cuanto a la fiesta joven de Tuela. Se está hablando de cifras, en la fiesta joven se están hablando de cifras de 5.000, 6.000 personas aproximadamente. Hay muchas medidas de seguridad. ¿Qué nos puedes abordar sobre este tema? Pues puedo abordar que es uno de los eventos que más seguridad y reuniones de la misma han tenido en Navarra en este transcurso del año. Casi no situándose a la par de San Fermín, pero en uno de los eventos que más protagonismo policial podemos ver. Obviamente no podemos definir cuáles van a ser los planes de seguridad, dado que eso está en un entorno más privado, para mantener eso que viene siendo la seguridad. Y estaríamos hablando de que, tanto por la empresa que estamos contratando, bueno, hemos contratado ya una delegación de seguridad privada, de unos 70 vigilantes de seguridad, más otros 20 auxiliares, que facilitarían esas labores de seguridad a todo el evento. Por supuesto, va a estar Policía Foral, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, va a estar también el Servicio Navarro de Sanidad, uh-huh, y por supuesto también va a estar gente de voluntariado de los voluntarios de Cintrueneo. Muy bien, pues fíjate lo que menuda movida tan bonita, tan apasionante, la que nacía hace un año y medio, según lo relataban desde el Ayuntamiento de Corella, cosa que también has querido agradecer, ¿no? El apoyo que has recibido del pueblo de Corella, de los jóvenes, del Ayuntamiento. Exacto, y es que ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Es que es verdad, o sea, Corella lo que nos ha otorgado ha sido toda la fuerza que necesitábamos, más allá de nuestra motivación personal, porque el apoyo desde el año pasado en una simple fiesta que se creó fue tan revulsivo que este año lo único que podíamos hacer para agradecerlo era hacer un evento así, un festival de algo ya más serio, digamos. Y nos hemos encontrado con un apoyo mayor de toda la gente de alrededores, jóvenes, más adultos, incluso gente de una edad ya alta, y eso pues conmueve a cualquiera, la verdad que es algo más. Conmueve a cualquiera, se emociona el organizador de este evento, Mario Cornago, hoy hablando con él sobre este gran evento que va a suceder este próximo sábado. Vamos a meternos de lleno en el evento, ¿a qué hora se abren las puertas, cómo está organizado y qué nos vamos a encontrar? Por favor, Mario. Pues las puertas abrían a las 3:30, dado para evitar aglomeraciones y todo tipo de problemas que pueda causar que toda la gente que quiera venir venga a las 5, que no suele pasar, pero quién sabe, porque al haber incentivado la tarde con el tema de los polvos Holi, que es uno de los puntos fuertes del festival, sí que se va a aglomerar muchísima gente al torno de las 5 o 6 de la tarde. Entonces la apertura será de las 3:30 y las 5 será el inicio del festival, que tendrá como fin las 4 de la mañana y su posterior after party, que durará hasta las 8 de la mañana. Todo esto estará cubierto por líneas de autobús, por voivengos de las localidades de Tudela, Fitero y Cintruénigo, y bueno, nuestras líneas privadas desde que vienen desde Pamplona, Zaragoza, Logroño y todas las localidades pues próximas, digamos. El festival, en estos momentos, ¿cuántas entradas habéis vendido y todavía hay tiempo para vender entradas? Exacto, pues ya hemos vendido más de 9.000 y ha salido por todos lados. Y pues queda ya pues poquito, 2 días de venta anticipada. Mañana terminarían a las 23:59 en las plataformas de Ticketmaster, Alconviajes, Carrefour, Fnac y CaixaBank. Y luego ya pasaríamos a taquilla, que costarán 20 euros. Y hemos intentado, además de dar esa entrada económica, pues ¿la anticipada cuánto cuesta? Disculpa, Mario. Costó desde 9,90, que quien lo cogiese ese precio pues tuvo un bombazo. Luego pasaron a 12,50, pasaron también a 15, 16, ahora están a 18, y ya en taquilla estaríamos hablando de 20 euros. Uh-huh, muy bien. Dentro de todo lo que has abordado, ¿no? Entendemos que bueno, nosotros te deseamos lo mejor, Mario, porque al final organizar este evento en la Ribera de Navarra tiene mucho que ver con nuestra zona. Al final se va a hablar de Corella, se va a hablar de la Ribera, y eso es gracias a que empresarios como vosotros habéis querido apostar por este territorio, y es de agradecer. ¿Algo más que quieras decir? Pues que obviamente también quiero agradeceros a vosotros, todos los medios que estáis ayudándonos en este arreo final, que sigáis ahí todos estos meses, que ojalá que nos queden, y años, porque si todo sale bien podremos hablar de más ediciones de Jólica, y entonces sí que necesitaremos vuestra ayuda y vuestro apoyo, porque al final es Corella, pero esto no es Corella, es la Ribera y todo lo que concierne a ello. Nos está escuchando ya Serafín Ramírez, de Viva la Jota, que nos está escuchando. Serafín, bienvenido a Radio Tudela. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo para todos. Oye, ¿qué te parece este empresario de 18 años que ha invertido un presupuesto de 125.000 euros en un día? Será el sábado 1 de julio, madre mía. Primero por su juventud y por lo animado que es, y bueno, y el interés que tiene, y dedicarse ya a esto tan joven, hay que augurarle un gran futuro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, en la J no lo has metido. Mario, ¿qué pasa? No... Es un punto a ver el año que viene. Bueno, pues Serafín, si hubiera conocido antes al castejonero que vas a entrevistar este sábado, yo creo que le habría metido, no de cabeza de cartel, pero por lo menos para que hubiera cantado una jotica, ¿eh? Seguro, porque hubiera triunfado a todo meter. Ya lo creo que sí. Ya lo creo que sí. Bueno, Mario, gracias de verdad por haber estado en este espacio de Cultura al Día. Se va a citar muchas personas, que salga muy bien, y lo dicho, ¿quieres hacer alguna invitación a los oyentes? Sí, que vengáis todos los que podáis. Y que de verdad la gente que venga que disfrute, y los que no, pues que disfruten con todas las fotos y vídeos, que ojalá, no será lo mismo, pero ojalá que comuniquen todo lo que sucedió. Hemos hablado de los polvos Jólica, que va a haber DJ, también va a haber hip hop, y todo eso va a ser en el Festival Jólica. Muchas gracias, Mario Cornago, organizador del evento. Hasta luego, buenas tardes. Finalizamos...